La paz sea con ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo va con su lectura de la palabra? ¿Ya empezó con las epístolas? Yo le quiero animar a que esta semana lea el libro de Romanos, ¿qué le parece? ¿Cuántos ya leyeron alguna vez el libro de Romanos completo? No un versículo, no un capítulo, todo el libro. Yo le voy a animar que esta semana, ¿cuántos quieren hacerlo esta semana? Es un libro chiquito. Lo va a leer en un día. Y a través de ello Dios nos habla. Algunos están muy preocupados a ver cuántos mensajes recibieron en sus Facebook o en su correo electrónico, pero no se preocupan a ver cuántos mensajes tiene Dios para nosotros cada día, ¿verdad? ¿Sabe que Dios le quiere hablar? Dígale a la persona que tiene a su lado, Dios te quiere hablar. Bueno, ¿qué le parece si en esta mañana comenzamos orando para que Dios nos hable? Señor, nos ponemos en tus manos y rogamos que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros de una manera muy especial. Que al abrir la Biblia, cada versículo, tú lo dirijas a nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y nos permitas entenderlo, pero sobre todo ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. A ver, dígale al Señor, Dios, yo no quiero ser un religioso que solamente escuche tu palabra. Quiero ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Hay gente que se sabe la Biblia de memoria. Y hay gente que discute de todo. Esos me preocupan mucho porque a veces alegan mucho por términos, por formas que si dice o debe decir. Y se saben todo de memoria. Pero el Señor Jesús, más allá de saberse de memoria la Biblia, nos dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Pero sobre todo dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que hacedores. Y también el Señor Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo voy a comparar con un hombre que edificó su casa sobre la arena, pero cualquiera que oye estas palabras y las hace, entonces lo voy a comparar con un hombre que edificó su casa, ¿en dónde? Sobre la roca, ¿verdad? Entonces, esta mañana, a ver, ¿cuántos matrimonios hay aquí? ¿Cuántas parejas? Levanten la mano todos los matrimonios. Tómense de la mano. Este mensaje está dirigido para los matrimonios, aunque podemos aplicarlo a cualquier familia, porque finalmente la familia nace del matrimonio. Y le voy a pedir que abra su Biblia en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2 nos relata el primer milagro que hizo Jesús en la tierra, cuando vino y se hizo hombre. Y es muy significativo, ¿verdad? Porque este pasaje mucha gente lo conoce, inclusive aquellos que no son cristianos, saben de la historia que relata el Evangelio en el que Jesucristo convirtió el agua. ¿En qué la convirtió? A cualquiera que usted le pregunte lo va a saber. Y es muy interesante la idea, porque Dios, cuando creó al mundo, después de que pasaron los 6 días y creó todas las cosas, ¿qué fue lo primero que hizo Dios con el ser humano? ¿Qué fue lo primero que hizo Dios con el ser humano? Antes de que vivieran juntos Adán y Eva, ¿qué fue lo primero que Dios hizo con ellos? Los bendijo. En otras palabras, los casó. No le dijo a Adán, mira, ahí te presento una muchacha, a ver qué se te ocurre hacer con ella. No, el Señor los bendijo. Y ahí nace la idea del matrimonio y de la familia. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, no inauguró su ministerio por decirlo de alguna manera, con una noche de milagros, con un evento masivo donde fueran muchos enfermos para ser sanados. No hizo una obra espectacularmente visible para que todo mundo viera que Jesús podía sanar a los ciegos o a los sordos o a los mancos. No caminó sobre las aguas como primer milagro. No hizo algo extraordinario que llamara la atención de la gente. El primer milagro que hizo Jesucristo se lo reservó para un momento muy especial, el matrimonio. Y eso debe de tener un mensaje de parte de Dios para nosotros. Así que, ya tienen todos Juan capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas. ¿Quiénes fueron invitados a las bodas? Jesús y sus discípulos. ¿Qué novios tan listos, verdad? Se les ocurrió invitar a su boda a Jesús. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Este pasaje está lleno de enseñanza por todos lados donde lo veamos. Mucha de la revelación de Dios aparece de ahí para cada uno de nosotros. Porque dice que ahí manifestó, en medio de esa boda, ¿qué manifestó Jesús? Su gloria. Eso a mí me deja sorprendido, Señor, ¿por qué eso no lo hiciste en otro momento donde pudiera verlo mucha gente? ¿Por qué tu gloria tenía que ser manifestada en una boda delante de una pareja que está contrayendo matrimonio? ¿Por qué no lo hiciste en otro momento donde tal vez hubiera miles de personas? ¿Por qué eso no lo hizo Jesús en el Sermón del Monte que conocemos de Mateo 5, 6 y 7 o el lugar de las bienaventuranzas? ¿Por qué no lo hizo Jesús cuando se agolpaban todos a la orilla del mar y querían escuchar sus enseñanzas? ¿Por qué esto Jesús lo hizo en medio de una boda para bendecir a una pareja y que todos pudieran verlo? O por lo menos los que estaban invitados. Y dice que en ese momento, sus discípulos, ¿qué pasó con sus discípulos? Creyeron en él. Ahora vamos a ver el escenario completo. Porque estos dos novios, cuando hicieron su lista de invitaciones para su boda, usted ve que cuando las parejitas se casan y van a traer a sus invitados para el banquete, regularmente, ¿qué hacen las parejitas? Se ponen a hacer su lista, ¿verdad? A ver a quién van a invitar. Y obviamente comienzan por los papás, tus papás, mis papás, tus hermanos, mis hermanos. Y ahí van. Tu tío, tu tía, la de Monterrey. No, esa no, porque... Y entonces allí empiezan a hacer su lista de invitados y a los que discriminan y a los que no quieren. Oye, y al hermano fulano si no invitamos. Ah, se va a enojar. Bueno, pues también agréguelo. Y ahí vamos, ¿verdad? Cuando Clarita y yo nos casamos, pues preferimos no hacer recepción, que dijimos, no, ¿dónde hacemos un evento para tanta gente? Ahora, imagínense estos dos novios del Evangelio de Juan, empiezan a hacer su lista de invitados, ¿y a quién incluyeron en su lista de invitados? Al Señor Jesús. Estos sí fueron listos, ¿verdad? Porque invitaron a Jesús y a sus discípulos. Yo no sé qué tanta relación habrán tenido con el Señor de manera personal, pero tuvieron una gran idea, invitar a Jesús. Ahora yo le voy a preguntar algo. ¿Usted ha invitado a Jesús a su matrimonio? Yo veo una situación que cada día ocurre. Una ley muy natural en la vida es el casarse. A todo varón y a toda mujer llega un día el deseo de unirse a una persona del sexo opuesto y de esa manera compartir su vida. Es una ley natural, reproducirse, amar, ser amado. Pero muchas veces no damos el paso correcto en la vida o no sabemos cómo darlo. Por eso se pierde la bendición. Dios así lo diseñó y nos creó desde el principio y así Dios lo hizo. Si usted ve en Génesis 1, 27 y 28, para recordar cómo fue todo al principio, Génesis 1, 27 y 28, dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y los bendijo, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero, fíjese bien, Dios no puso a la pareja simplemente a vivir juntos, sino que primero los bendijo y los unió en matrimonio. Dios diseñó al ser humano en dos formas diferentes y esas diferencias están marcadas por lo que nosotros le llamamos sexo, varón y mujer. Él nos creó con órganos sexuales, con todas sus características, para poder disfrutar, para poder reproducirnos a través del matrimonio. El problema es que muchas veces nosotros hacemos malas cosas. Algunos porque llegan a asociar la sexualidad con el pecado, porque no entendemos que Dios lo diseñó como parte de la bendición dentro del matrimonio. Y a veces traemos una distorsión desde la educación, la cultura, los conceptos que fuimos adquiriendo a lo largo de la vida, sobre todo cuando no conocemos a Dios, la pornografía y todo lo demás. Y entonces la gente se va llenando de basura en su mente. Muchas parejas han tenido vida sexual antes de casarse y el día que se casan ya no la pueden disfrutar porque algo quedó bloqueado entre ellos. Pero Dios diseñó el matrimonio de una manera distinta. Dios diseñó el matrimonio para que pudiéramos disfrutar el varón de la mujer y la mujer del varón. Y muchas parejas pues llegan sin la bendición de Dios o comienzan su vida sin la bendición de Dios. Acompáñeme al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Hebreos 13, 4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué? Los juzgará Dios. Fíjese, la sexualidad es una de las áreas más importantes en la vida del ser humano, porque a través de ella manifestamos físicamente el amor como matrimonio, a través de la sexualidad nos reproducimos, a través de la sexualidad experimentamos placer, pero también a través de la sexualidad la gente se pierde, a través de la sexualidad la gente se enferma, a través de la sexualidad la gente se va al infierno. ¿Cómo algo que Dios puso para deleite del ser humano en el matrimonio, porque por eso comienza la creación con un matrimonio y comienza el ministerio de Jesús con un matrimonio. Ese mismo don, ese mismo regalo, y además en el que Dios reiterativamente lo dice en toda la Biblia, goza de la mujer con la mujer que ama, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y Dios hace mucho énfasis. Un libro entero, como el libro de Cantares, lo dedica a la relación entre marido y mujer y se mete al aspecto íntimo. Pero como ese mismo regalo que Dios puso al hombre ha sido una arma que ha destruido vidas, un arma que ha truncado el futuro de mucha gente, un arma que se ha convertido en una adicción para muchos, un arma que ha mandado a mucha gente al infierno, un arma que ha enfermado y ha quitado la vida a muchos y que ha generado enfermedades terribles. ¿Por qué? Pues porque no hemos entendido el diseño de Dios. La falta de educación sexual es patente en nuestra sociedad. Es un tema del que no se habla. A veces ni siquiera como pareja. Hay matrimonios que llevan años de casados y nunca han hablado de su sexualidad. Es el colmo. La gente practica la sexualidad pero la desconoce. La usa, pero no la vive. Hay personas casadas que se avergüenzan de su sexualidad, que la ven como algo malo, que la ven como algo sucio. Mujeres que nunca han experimentado un orgasmo. Esposos que no saben atender a su mujer en esta área. Tenemos de todo tipo de problemas. Y tenemos una cultura machista que hace suponer que el varón debe saber todo, pero a veces lo sabe mal. Y lo sabe fuera del orden de la palabra. Y es entonces que la gente se mete a una relación de pareja y fracasa. Por eso vemos tantos divorcios. ¿Por qué fracasan los matrimonios? ¿Por qué hay tantas separaciones? ¿Cuál es la causa por la que tantas parejas vivan infelices, peleando, enojados el uno contra el otro, discutiendo todo el tiempo? Y muchos aún habiendo hecho un pacto con Dios, es decir, nos amaremos por la eternidad y seremos el uno para el otro por siempre, en algún momento de la vida llega el punto en el que dicen, ya no te quiero, me voy. Tú y yo no tenemos nada en común. Y uno dice, ¿cómo es posible esto? Un día llegó una pareja que había hecho un pacto aquí delante de todos nosotros. Y cuando pidieron cita, no sé si, bueno, yo creo que fue la chica, casi siempre la mujer la que pide la cita. Le dijo a mi esposa, necesito platicar urgentemente con Gilberto porque mi esposo y yo tenemos muchos problemas y nos estamos separando. Cuando me dio los nombres, yo hablé al área de video, le dije, pásenme el DVD de la boda de fulano y perenganita. Y me la pasaron. Entonces puse el DVD en mi computadora y cuando llegaron les dije, les quiero recordar un momento. Y les puse los 7-8 minutos que ellos tardaron en hacer su pacto. Y empezaron a llorar. Y ese pacto que ellos habían hecho se les había olvidado. Y empezaron a vivir fuera del orden de Dios. Se les olvidó invitar a Jesús a su matrimonio. Hicieron un pacto aquí, pero no lo vivían todos los días. Y es sorprendente la cantidad de separaciones que regularmente miramos, porque la gente no toma en cuenta a Dios. Aun cuando una buena parte de las parejas en México tienen un matrimonio religioso, porque acudieron a algún tipo de culto, ceremonia, templo o religión, dejaron a Cristo fuera del matrimonio. Déjame mencionarle algunas estadísticas interesantes. Al año 2012, es decir, hace 2 años, o año 10 meses que terminó el 2012, Se registraron en México 585,434 matrimonios y en 2011 570,000, en 2010 568,000, pero en el año 2012 se registraron casi 100,000 divorcios, 99,509 divorcios. En 2011 91,000 y en 2010 86,000. Según el INEGI ha hecho estadísticas muy interesantes, en 1980, es decir, hace 34 años, por cada 100 matrimonios había 4 divorcios. La tendencia subió y entre 1990 y 2000 esta cifra se elevó a un poco más de 7 divorcios por cada 100. Para el 2005 el número de divorcios por cada 100 fue de 12 divorcios por 100 matrimonios. Al 2012, a nivel nacional, la media fue de 17 divorcios por cada 100 matrimonios. Estados como Baja California Sur registran 26 divorcios por cada 100. Nuevo León, 28 divorcios por cada 100. Chihuahua, 33 divorcios por cada 100. Y la Ciudad de México, o la zona metropolitana que nos corresponde a nosotros, 31 divorcios por cada 100 matrimonios. Es decir, la tercer parte de los matrimonios fracasa con un divorcio legal. Legal. Aquí no se están tomando en cuenta separaciones, aquellos que se van y nunca resuelven nada en la parte legal. Solamente estamos hablando de datos estadísticos con cifras del registro civil. Ahora, uno podría pensar, bueno, es que la gente no tiene escolaridad. Mire, me llamó la atención que a nivel nacional, tanto varones como mujeres que están registrados en estas cifras, su escolaridad promedio es medio superior y superior. O sea, de preparatoria a licenciatura. No es gente ignorante, pero es gente que desconoce la palabra. Ahora, para mucha gente la relación se limita al ámbito físico-sexual. ¿Por qué fracasa un matrimonio? Pues vamos a ver algunas causas. Primero, porque para mucha gente la relación se limita al ámbito físico-sexual. Porque únicamente piensan en la unión de dos cuerpos, y eso hace que muchas veces las parejitas antes de casarse ya cayeron en fornicación. Esto genera madres solteras, esto genera hijos sin papás, y en general, pues, estamos produciendo una infinidad de problemas que aparentemente todo empezó con un momento de satisfacción, de placer, pero termina siendo doloroso y amargo. Entonces, hay parejas que se casan solamente porque había una atracción física tan fuerte que no la podían contener. Y eso fue lo que les llevó a casarse. Muchos, cuando llegan con los papás y le dicen a los papás de la chica que ella está embarazada, o el muchacho le dice a los papás que embarazó a la novia, la idea primera que viene a la mente es cásense. ¿Por qué se están casando? ¿Porque Dios les dijo? ¿Porque Dios les dirigió? ¿O porque pues ya ni modo? Estas parejas, a veces al otro día de casados, ya se están divorciando. ¿Por qué? Porque su unión se limita a lo sexual. Por eso le decía, la sexualidad es tan importante, pero la sexualidad, así como nos bendicen, la sexualidad puede maldecir. Ahora, hay parejas que todo lo ven a nivel alma, en la parte emotiva, la parte emocional, sentimental, romántica de la relación. Y también es agradable, también es placentero. Así tenemos el caso típico de un amor de telenovela, un amor de cine, ¿verdad? Un varón y una mujer que se enamoran. Cuando se miran, cuando se huelen, es como si sus mentes se fusionaran. Y el amor, o el enamoramiento, mejor dicho, es tan fuerte que pasan por alto la realidad de sus personas. Yo he tratado a muchas parejas así, y cuando le pregunto a él y a ella, ¿qué defectos ves en el otro con el que te vas a casar? Ninguno. Es perfecto. Entonces, eso habla de que se está idealizando, ¿verdad? Y el día que se casan, ya no lo soporto. Es que no es el mismo con el que me casé. Es el mismo. Nada más que antes tenías una venda en los ojos, te casaste con lentes oscuros y no te diste cuenta de cómo era él o cómo era ella. Y entonces, en algún momento pasa. Y a veces se toman más en cuenta las cosas que nos gustan a los dos. Ay, a los dos nos gusta la música. Ay, a los dos nos gusta el teatro. Ay, a los dos nos gusta hacer las mismas actividades. Y todo es muy bonito. Qué bueno que a los dos les guste lo mismo. Pero es una unión endeble si no tenemos a Cristo en medio. Porque en algún momento la pasión disminuye, la relación pasa a otra etapa. De repente llegan las rutinas, se acaban las sorpresas, se acaban las acciones estimulantes de ese amor emocional. Tanto el varón como la mujer van descubriendo los defectos de la pareja. Entonces se dejan aflojar los sentimientos de enojo, de irritación, de temor, inclusive de violencia. Y mientras el marido se deja caer en un sillón frente a la televisión, en vez de platicar y de convivir con su esposa, pues ella comienza a preguntarse, ¿en qué estará pensando? Y se siente rechazada, sobre todo porque el esposo ha dejado de revelarle sus emociones, sus sentimientos. Y cuando ella le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Nada. Parece un cubo de hielo. O por su parte, el varón no entiende que su mujer ha empezado a criticarlo por pequeñeces. Y llevan unos años de casados, quizás ya tienen uno o dos hijos. Y el varón se pregunta, ¿qué más querrá esta mujer? Es insaciable. Le doy todo mi dinero y me pide más. Y aunque él sabe que anda mal, pues no tiene ni la más remota idea ni de cómo corregirlo, ni qué puede hacer al respecto. Tampoco se atreve a pedir ayuda. Y si la mujer le dice, oye, vamos a buscar consejería, ¿para qué? Esto lo podemos resolver tú y yo. Pues sí, pero no se resuelve. Él cree que es tan inteligente, tan adulto y tan maduro, que no tiene por qué pedir consejos a nadie. Y si se los pide a su mamá. Pero tampoco se le ocurre buscar a Jesús. Por lo regular, piensa que Dios es para el templo, para los domingos, para las mujeres, para las personas ancianas o para los niños. Muchos varones le dicen a la esposa, pues, lleva a los niños a la iglesia que buena falta les hace, a ver qué les enseña. Un día yo me encontré en el colegio, en una junta de padres de familia, a un señor de esta zona. Y él es un enemigo del evangelio, del centro cristiano. Y me sorprendió que tuviera ya su hijo. Entonces le pregunté, ¿qué te llevó a inscribir a tu hijo aquí? Alguien le tiene que enseñar buenas cosas a mis hijos. Y dije, ah, caray, bueno, si así piensa, ¿verdad? Ahora, un varón así cree que Dios no tiene nada que ver con él en lo particular, mucho menos en su matrimonio. Hay varones que creen que Dios no sabe nada del matrimonio y que por lo tanto no lo va a poder ayudar. Es más, hay varones que se expresan, si Dios conociera a mi mujer. Y entonces bajo ese argumento se justifican. Ahora, entre la pareja se van acabando los tratos, los detalles que se daban durante el noviazgo o el cortejo, el enamoramiento. La pareja siente ya no ilusión, sino decepción o desilusión. En ese momento resulta fácil atribuir la falla a nuestro cónyuge y vemos que él tiene la culpa de todo y pensar, no es la misma persona con la que me casé, Él antes era atento con ella, ahora ya no le abre la puerta, ya no le llama por teléfono. Ella ya no tiene los mismos deseos de servirle o de complacerlo como al principio. Si al principio le decía, ¿qué quieres que te prepare, mi amor? Ahora le dice, hay cosas en el refrigerador, ahí te las preparas. Va cambiando todo. Hay varones que dices que todo el tiempo como fuera porque en mi casa no me ofrece nada. Mejor le dan croquetas al perro. Ahora, la pareja va experimentando ese desencanto y suele enfrascarse en una lucha de poder. Ambos buscan a toda costa que el otro vuelva a ser como era, o como creían que era, o como ellos quieren que sea. En esa etapa que dejaron atrás, y la mayor parte de las parejas, al casarse, creen o quieren creer que son iguales y que todo es perfecto. Pero en esa etapa pues se van descubriendo las diferencias. Y esas molestias empiezan a ser molestas, pero de una manera mutua. Tanto le molestan a la mujer como le molestan al varón. Los dos se sienten incómodos. Se trata de un periodo doloroso. Y por estar enfrascados en esa lucha de poder, la pareja no se percata de que sus diferencias en realidad son la clave para tener un matrimonio feliz, que se complemente por toda la vida. Se ha dado cuenta que Dios nos hizo tan distintos para poderlos complementar. Dios no puso a casar un varón con otro varón, ni a una mujer con otra mujer. Y somos diferentes, no solamente exteriormente en nuestro cuerpo, somos diferentes en nuestra manera de pensar, somos diferentes en nuestra manera de sentir, somos diferentes en nuestra manera de observar, somos diferentes en nuestra manera de actuar. Y gracias a Dios por esas diferencias. Pero las diferencias nos complementan. Por eso dijo el Señor que mejores son dos que uno. Y los dos podemos tener entonces excelentes resultados cuando sabemos amalgamar, conjuntar y trabajar juntos. Pero esas diferencias a veces se convierten en el motivo de pleito, de distanciamiento, de rompimiento. Y es entonces cuando empiezan a verse como enemigos el uno al otro. Y la mujer descubre que el varón empieza a desear más actividades de manera independiente. Y la mujer pues quiere tener un escape. ¿Qué escape? A lo mejor amigas, a lo mejor compras. ¿Cómo repercute esto en el matrimonio? Pues una de las principales razones por las cuales las parejas se atacan sin piedad alguna durante este tiempo son las actitudes que hombres y mujeres se tienen respecto a esa dependencia conyugal. No entendemos lo que dice Dios, que el varón es propiedad de la mujer y la mujer es propiedad del varón. Así que no resulta sorprendente que muchos matrimonios que originalmente vimos tan enamorados acaban en divorcio. Las estadísticas reflejan que en promedio algunos duran entre 7 y 8 años. Algunos pueden durar más tiempo porque están esperando que la pareja cambie o que los hijos se vayan de la casa. Ahora, hay parejas que solo piensan en lo material. Esto es otra cosa que une a los matrimonios y que termina rompiendo. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿cómo debemos estar? Contentos con esto. ¿Sabe que el vino, una de sus características o de sus símbolos en la Biblia es el gozo? Por eso Jesús cambió el agua en vino para darle gozo a esa pareja. Pero, mire lo que dice el versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres, ¿en qué los hunden? En destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es, ¿qué cosa? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchas parejas, también lo he encontrado, caen en esta trampa, porque ven el matrimonio, como dice las leyes mexicanas, una sociedad. Entonces, simplemente se casan para ser socios y ganar más dinero. El ser humano fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos espíritu, tenemos alma, tenemos cuerpo y nos movemos en un mundo material. La mayor parte de las parejas se olvida de lo primero, el espíritu, y nunca invita a Jesús a su matrimonio. Se quedan a nivel del alma, como ya vimos, a nivel del cuerpo, la parte sexual o física de la relación, o solamente ven lo material. Mira, vamos a trabajar los dos, juntamos dinero, nos compramos casas, hacemos esto, hacemos lo otro. Pero son parejas que, al final de cuentas, no tienen nada en común más que propiedades. Y debería de ver los pleitazos que llega a ver. Yo a veces recibo en mi oficina y cuando me llevan a veces hasta las demandas de divorcio, los pleitos que hay por las propiedades y las cosas. Y uno dice, bueno, ¿dónde quedó el amor en medio de todo esto? ¿Por qué si los dos trabajaron para juntar un patrimonio, ahora ese patrimonio es el motivo del pleito? Lo que tenían en común no fue común. Ahora simplemente se ven como adversarios y se hacen pedazos. Y nunca falta el abogado vivaz que les dice, pues yo te defiendo, pero de lo que te defienda, la mitad es mío. Y entonces, es terrible. Hace unos meses tuvimos un caso de una niña que llegó a un albergue. Y eso me dolió mucho porque estaban los papás de muy buena condición económica peleados entre sí y se odiaron a muerte. A tal grado que dijeron, ni para ti ni para mí, que la niña se quede en un albergue. Yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho Salomón? Porque en este caso, cuando vieron que la niña, la autoridad les dijo, se va a un albergue, y dijeron, perfecto, de que se quede en un albergue, que se quede contigo. Ninguno de los dos fue capaz de decir, no, ¿cómo mi hija en un albergue, que se vaya contigo? No, pudo más el egoísmo, pudo más lo material. ¿De qué le sirve a esa niñita que recibiera regalos tan caros de parte de sus padres si no tenía el amor? Porque hay parejas que solamente centran sus objetivos en lo material, en construir falsas expectativas materiales, casa, ahorro, escuela para los hijos, bienes, propiedades, viajes. ¿A cambio de qué? A cambio del propio matrimonio. Y eso muchas veces desemboca en el divorcio, la separación o el adulterio, porque cada quien está buscando ser feliz a costa de lo que sea. ¿Cuál es la solución? Invitar a Jesús al matrimonio. Pero eso se debe hacer desde que empezamos la vida en Cristo. Yo veo también con tristeza lo siguiente, y es una realidad en la iglesia, y Dios me ha permitido viajar en diferentes lugares de la República y ministrar en muchas congregaciones y dar consejería en muchas congregaciones, y en Yucatán, en Baja California, en diferentes estados de la República. Y he aprendido algo. La gente puede decir que recibe a Cristo en su corazón. Y algunos dicen, yo ya soy salvo, de manera personal, pero nunca invitaron a Jesús a su matrimonio. Y a veces uno ve fenómenos donde el varón es cristiano, la mujer es cristiana y el matrimonio está hecho pedazos. Dice, eso no es factible. Es una idea contradictoria, es un absurdo pensar, Cristo vive en mi corazón, Cristo vive en el corazón de mi esposa, pero ella y yo nos odiamos. Eso no cabe. ¿Cómo voy a hablar de que Dios está en nuestros corazones, pero somos incapaces de amarnos, de perdonarnos, de preocuparnos el uno por el otro, de buscar uno la felicidad del otro? ¿Por qué un matrimonio que se dice conocer a Cristo tiene conflictos? ¿Por qué un varón que se dice cristiano no es capaz de amar a su esposa, de entregarse a ella, así como Cristo lo hace por su iglesia? ¿Por qué una mujer que sirve a Cristo y que dice amar al Señor con todo su corazón, no es capaz de amar a su esposo como Cristo demanda ese amor de su iglesia? ¿Por qué? Es parte de los absurdos que encontramos. Decimos tener a Cristo en el corazón, pero no somos capaces de vivirlo o de ponerlo en práctica en nuestro matrimonio. Es cierto, muchos inician su vida de manera que no tomaron en cuenta a Dios, solamente hicieron un contrato civil, y a lo mejor muchos de los que están aquí sentados están en esa condición, no le voy a pedir que levante la mano, no. En el segundo servicio vamos a tener una boda colectiva. Otros van a un templo a celebrar una ceremonia para tener una fiesta, para cumplir con una tradición. Porque tal vez el papá de la chica o los papás de la chica le dijeron, pues de esta casa solamente sales cuando hayas pasado por la iglesia. Y a lo mejor ni creen en nada, pero esa fue la tradición y ese fue el requisito. Algunos lo hicieron porque había que seguir las formalidades, pero nunca tomaron en cuenta a Jesucristo. Ahora imagínense por un momento a la pareja de la que nos habla Juan capítulo 2, el pasaje que leímos al principio. Ellos, al pensar en casarse, pues tomaron en cuenta a la persona más importante de todas, a Jesús. Y esa frasecita que aparece ahí en el versículo 2, ¿verdad? Y fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. ¡Qué importante! Porque ellos invitaron a la persona más importante del universo, a Dios mismo. Y junto con él invitaron a Jesús, a sus discípulos, a la familia de Jesús, a sus familiares, a sus parientes, a sus amigos. Sí, pero lo importante fue lo que hizo Jesús. El vino en la Biblia tiene el simbolismo del gozo, le decía yo hace un momento. Y Dios vino a traerle gozo a esa pareja. Pero sabe que Dios quiere poner gozo en cada matrimonio. Regrese a Juan capítulo 2 para que volvamos a leer ahí. Juan capítulo 2. Para releer la historia, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. A ver, vamos a ir por partes. ¿Qué fue lo primero que le dijo María a Jesús? ¿Qué fue lo primero que le dijo? No tienen vino. Cuando tenemos situaciones en nuestra vida, seguramente va a haber problemas. ¿Qué es lo primero que le tenemos que decir a Jesús? Jesús, no tenemos vino. Se nos acabó el gozo. Hay problemas. Estamos enfrentando dificultades. Pero tenemos que venir, ¿a quién? A Jesús. ¿Y cómo tenemos que venir? Pues como matrimonio, como pareja. Cuando la gente no hace esto, entonces busca soluciones y salidas en falso. Por eso es que fácilmente cae en el divorcio. Pero lo que el Señor nos está enseñando es que primeramente nuestra primera opción es Él. Segundo, en el versículo 5 dice, su madre dijo a los que servían. ¿Qué le dijo? A ver, vuélvalo a leer en voz alta. Hacer todo lo que os dijere. ¿Cuál es la clave para ser bendecidos? Hacer todo lo que Él nos dice. Y sobre todo como matrimonio. Hacer lo que Él nos dice. A veces las parejas se enfrascan en discusiones que tú, que yo, que no es cierto, que lo que yo digo está bien, lo que tú dices está mal. Siempre en esa actitud egoísta, yo estoy bien, tú estás mal, yo veo bien las cosas, tú las ves mal, yo tengo solución, tú tienes problemas, y siempre se ve de una manera egoísta. Y tenemos que soltar eso y decirle, Jesús, ¿y qué dices tú? Y cuando vamos con Jesús y le decimos, Señor Jesús, dinos tú cuál es la solución, entonces tenemos la solución. El problema que enfrentaba el novio no era nada sencillo. Imagínense en esa cultura del Medio Oriente decir que a mitad de la fiesta se le acabó el vino. Iba a hablar mal de él. No fue previsor. Hasta la novia le pudo haber echado pleito. Mi amor, ¿por qué no calculas con qué clase de hombre me casé? Pero fíjese cómo el Señor Jesús vino a salvarlo todo. Ahora, dice ahí, sigamos leyendo, estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. ¿Se da cuenta que Jesús va dando instrucciones muy precisas? Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó a su esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado, ¿qué cosa? El buen vino hasta ahora. Por esto tiene una figura en el matrimonio. Las parejas, en su mayoría, cuando se casan, los primeros años son felices. Y después vienen los años terribles. Por eso, ya cuando algunos son viejitos, le dicen a los hijos que se están casando, mira, pues ahí construye un cuartito en el techo y te vienes a vivir con nosotros. O ya se quedaron las recámaras vacías, ya se casaron tus hermanos, pues quédense a vivir aquí con nosotros. Porque sienten que se les fue todo. Y si se van 2 hijos, se acabó el chiste. Pero dice, ha reservado el buen vino hasta ahora. ¿Cuáles deben ser los mejores años de una pareja? Entre más va pasando el tiempo, la relación tiene que ser mejor. ¿Por qué? Porque vamos madurando, nos vamos adaptando, nos vamos conociendo. Y entonces la relación entre más años de casada tiene que ser mejor. Y ese es nuestro reto. El buen vino. No es que, bueno, mientras fuimos jóvenes, guapos, bonitos, mientras teníamos fuerzas, todo iba bonito, pero ahora ya estamos viejos, se acabó todo. No. Mire, aunque Juan no dé el nombre de esta pareja, ellos pasaron a la historia por haber invitado a Jesús a su boda. Eso les valió el privilegio de ser los primeros en presenciar y recibir el milagro de parte de Jesús. Pero son una pareja que sin conocer su nombre sirve de modelo, sirve de inspiración para entender que a Jesús le interesa el matrimonio. Hermano, a Jesús le interesa su matrimonio. Porque Él decide bendecir a cada pareja que lo invita. La pareja en cuestión decidió invitar a su vida conyugal, buscando la presencia de Dios en sus vidas. No quisieron arriesgarse a iniciar su vida sin la bendición de Dios. Y vaya que recibieron la bendición de Jesús de una manera extraordinaria. Y esto nos enseña, Cristo viene a darle sentido a nuestra vida, Cristo viene a darle sentido a nuestra existencia, a nuestro matrimonio, de tal manera que podamos vivir felices en abundancia con algo especial sobre nosotros. Y entre más pase el tiempo, la bendición sea mayor. Una pareja, cuando se da la oportunidad de conocer a Cristo como Señor de sus vidas y de su matrimonio, le dando oportunidad a Dios de entrar y de ser el Señor de su relación, de que se cumpla lo que dice la Biblia, cordón de tres dobleces, entonces están enriquecidos porque se aplican tres principios fundamentales. Primer principio, obtienen la bendición que da riqueza y abundancia. Proverbios 10:22. Proverbios 10:22. Dice: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que enriquece, ¿y qué cosa? ¿Y qué? No añade tristeza. ¿Qué dijimos que en el vino? El gozo. ¿Y qué vino a convertir el Señor el agua en? ¿Qué vino Dios a traerle al matrimonio? Gozo. Y el gozo es contrario a la tristeza. Si en su matrimonio hay tristeza, enojo, desilusión, depresión, hermano, usted no necesita un divorcio, usted no necesita un amante o un amante, las mujeres, usted lo que necesitan es invitar a Jesús a su matrimonio. Pero a veces lo hemos dejado afuera. Y la bendición de Dios es la que enriquece. Ahora, segundo principio. Cuando invitamos a Jesús a nuestro matrimonio, le abrimos la puerta al único, escuche bien esto, al único que verdaderamente puede edificar un hogar. Ese se llama Jesucristo. Acompáñeme al Salmo 127, versículos 1 y 2. Salmo 127, versículos 1 y 2. Y ahí dice: si el Señor, o si Jehová, como dice ahí, no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Versículo 2: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué nos dice Dios? Mira, por más que te esfuerces, por muchas ganas que le eches, por más ánimos que tengas, por más que tú quieras hacer las cosas, mientras no dejas que Jesucristo entre a edificar tu casa, en vano son todos tus esfuerzos. Lo más absurdo que yo he escuchado en una consejería conyugal es: nos amamos mucho, pero nos divorciamos. No podemos vivir juntos. Y cuando les he preguntado: ¿y ahora con quién vives? Con mi mamá. Y los dos se fueron con su mamá, pero nos amamos. Y cuando nos vemos, pues parecemos novios, pero no podemos vivir juntos. Cada vez que lo intentamos, las cosas salen mal y nos peleamos y discutimos y nos volvemos a salir enojados. Es que ellos están tratando de edificar su casa con sus propias fuerzas, pero no han dejado que Jehová edifique la casa. Por eso dice la Biblia: si el Señor no la edifica, por más ganas que tú le eches, vas a fracasar. Entonces, tengo a Jesús en mi corazón, mi esposa tiene a Jesús en su corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Meter a Jesús a nuestro matrimonio. Y si no lo hacemos así, fracasaremos. Tercer principio. Cada vez que abrimos este libro maravilloso que es la Biblia, Dios nos habla. El problema es, ¿hacemos lo que Él nos dice o hacemos lo que nosotros queremos? Por eso veíamos que una de las claves en el milagro de Juan 2 es hacer todo lo que Él les diga. Y eso significa obedecer sus palabras. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. En pocas palabras, hubo muchos problemas. ¿Y qué pasó con esa casa? No cayó, porque estaba fundada ¿en dónde? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué le pasó? Y cayó y fue grande su ruina. A ver, tanto uno como otro tuvieron exactamente los mismos problemas. No importa si somos cristianos o no cristianos, pasamos todas las parejas por problemas de salud, económicos, desempleo. Pasamos por mil cosas. Situaciones a veces con la familia política, con parientes, problemas a veces con los hijos. Pasamos todo tipo de situaciones. Todos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Están en la roca o están en la arena? Si usted invita a Jesús a su matrimonio, usted estará sobre la roca. Si usted deja a Jesús fuera de su matrimonio, usted estará sobre la arena. Cuando se calcula un edificio, a partir del 85, al menos en nuestro país, cambiaron las normas constructivas, ¿verdad? Y ahora hay que pensar en terremotos. Y el hecho de que un edificio esté bien construido no significa que no se va a sentir el temblor. Significa que no se va a caer en el edificio. ¿Usted cómo está construyendo su vida? ¿Sobre la roca o sobre sus propios pensamientos? Nuestros pensamientos, nuestras buenas intenciones son arena. Los pensamientos de Dios y la dirección de Dios sobre nosotros son la roca. Ahora, si a eso le agregamos que muchas parejas jamás han venido delante de Dios a pedir la bendición, solamente empezaron a vivir en unión libre, comenzaron a vivir con un matrimonio civil, pero nunca se les ocurrió decirle, Jesús, ven a nuestro matrimonio. Mucha gente se pregunta, ¿me puedo casar en cualquier lugar? Bueno, pues Dios nos da claras instrucciones, solamente con que sea en el Señor. Invite a Jesús a su matrimonio. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, mire lo que ahí dice. 1 Corintios 7, 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Es claro lo que Dios ordena. Toda unión debe ser delante de Él, pero no solo como un acto religioso, no como una ceremonia solamente, sino como una actitud diaria donde el matrimonio invita a Jesús todos los días a su matrimonio. Todos los días, varón y mujer, orar y decirle, Señor, hazte presente en nuestro matrimonio. La vida en Cristo significa un cambio en todas las áreas, porque Cristo no es una religión. Cuando Él llega a nuestras vidas y concretamente a nuestro matrimonio, algo extraordinario debe ocurrir. Porque en ese momento cada uno de los cónyuges se ha convertido en templo del Espíritu Santo. Si está ahí todavía en 1 Corintios, ve ahora el capítulo 3, versículo 16. Y dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora imagínense, El varón es templo de Dios, la mujer es templo de Dios. Juntos, ¿qué podemos hacer? Sino que nuestro matrimonio sea un templo del Espíritu Santo. O ve el capítulo 6, ahí mismo en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Antes de que terminemos, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y si los dos son templo de Dios, ¿qué clase de matrimonio entonces debería ser aquel donde cada uno de nosotros somos morada de Dios? Ahora ve el versículo 20. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. ¿Qué clase de matrimonio tenemos que ser? Concluyo con dos escrituras de Proverbios. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. ¿Cuántos varones aquí tienen esposa? Pónganse de pie todos los varones que tienen una esposa. Aunque no esté aquí, todos los varones que tenemos una esposa. Le vuelvo a leer la escritura, dice, el que haya esposa, ¿haya qué? El bien. Y alcanza la benevolencia de Dios. Usted, varón, alcanzó la benevolencia de Dios. A lo mejor algunos están diciendo, es que no conoces a mi mujer. Mire, Dios no le entregó una mujer para hacerle la vida difícil. Dios dijo, no es bueno que tú estés solo. Pero Dios nos hizo para una mujer. Dios no quiere que andemos en adulterio, buscando un amante, buscando una mujer para otro momento. No. Él desea que usted, varón, viva con su esposa. Que esa mujer dependa de usted. Ahora usted, varón, como cabeza, como responsable de la casa, usted tiene que decirle a su esposa, vamos a invitar a Jesús a nuestro matrimonio. Otra escritura de Proverbios dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres, más del Señor, la mujer prudente. ¿Sabe la esposa que tiene quién se la dio? Usted la escogió, sí, porque usted fue y le dijo, ¿quieres ser mi esposa? ¿Te quieres casar conmigo? Pero esa mujer, ¿de dónde venía? De parte de Dios. Así que varón, ahora yo le voy a pedir que le invite a su esposa que se ponga de pie junto con usted. Ahora tómela de la mano y dígale, vamos a invitar a Jesús a nuestro matrimonio. Señor, yo quiero orar por cada matrimonio que está aquí. Y quiero orar para que cada pareja que se encuentra aquí sea sabia y te invite a ti, a su matrimonio, a su relación. Dios, quiero orar por cada varón y por cada mujer que están aquí presentes. Quiero orar por cada una de los matrimonios que aquí se encuentran. Y quiero pedir tu bendición para cada uno de ellos. Que tú te manifiestes, que tú te derrames en el nombre de Jesús. Manténgase así. Y al resto de la iglesia le voy a pedir que se mantenga en una actitud de oración. Hay dos tipos de relaciones. Una, algunos todavía no están casados delante de Dios. Si ese es su caso, yo le voy a invitar a que usted nos contacte, no solamente a mí, a cualquiera de los servidores que están en la iglesia, para que podamos ayudarle. Escápese del pecado, de la fornicación o de la situación en la que esté viviendo y ponga en orden su vida. Pero me quiero dirigir ahora a aquellos matrimonios que están teniendo problemas y que han llegado a pensar en el divorcio, aquellos que han llegado a pensar en la separación, aquellos que aunque se aman, su relación se ha disminuido en todos los sentidos. Algunos ni se hablan, algunos tienen meses o años que no tienen intimidad, algunos se han dejado de atender el uno al otro. Y hay dolor, hay sufrimiento. Usted que está en esa condición, varón, pídele perdón a tu esposa y dile: perdóname, perdóname. Dígale: te pido perdón porque te he culpado a ti, porque he pensado que tú estás mal y que yo estoy bien. Perdóname porque saqué a Jesús, o nunca invité a Jesús de nuestro matrimonio. Nunca le pedí que entrara y que fuera realmente Él quien edificara nuestra casa. Y usted, hermana, dele respuesta a su esposo. Tal vez le tenga que decir: sí, te perdono. Pero también usted le tendrá que decir: perdóname tú a mí, porque yo te he llegado a ver como el enemigo. Porque te he dejado de servir. Porque te he visto como mi rival. Porque he guardado resentimiento contra ti. Porque he llegado a pensar que yo estoy bien y tú estás mal. Porque he hablado mal de ti. Y varón, dígale a su esposa: sí, te perdono. Padre, tú sabes cuántos matrimonios están al borde de un colapso, de un divorcio, de una separación. Cuántos matrimonios se han distanciado. Cuántos matrimonios no se hablan. Cuántos matrimonios ni siquiera se pueden tomar de la mano. Apenas se dirigen una mirada. ¿Cuántos hay llorando por esta situación? Hay aquí mujeres que están solas porque su esposo no es parte todavía de la familia de la fe. Póngase de pie si usted está sola, hermana, y su esposo no está aquí. Y usted está sufriendo porque su esposo aún no llega a Cristo. Señor, esos matrimonios a través de estas mujeres que están de pie, también necesitan de ese buen vino, de ese gozo, de esa bendición. Y oramos para que tú les alcances y para que Jesucristo pueda entrar a cada matrimonio en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos todos de pie. Para quienes son solteros, la enseñanza es muy clara, lo que tienes que hacer antes de casarte. Para quienes estamos casados, ahorita nos van a guiar Rebeca y Dani en un canto, pero antes, toma de la mano a tu esposa, varón, o mujer, a tu varón. Y todos levantemos nuestras manos. Y así, tomados de la mano, varón y mujer, dile: ven Jesús a nuestra casa, a nuestro matrimonio, a nuestra familia. Te necesitamos.